Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Ay, loco, la weá loca, sí. Oye, pero lo más loco que me ha pasado, Hendrix, es una weá, yo, vos cacháis todo el tiempo que vivo yo viajando en mi vida, loco. ¿Qué pasa? Pone la radio. Ya, espérate, que es más. A ver, por acá tenía unos cassettes, loco, así. El control está con manjar. No, dale, no. No, si no es manjar. Es loco, es mayonesa. Ah, no. No, el manjar se quedó de anoche. Aquí está. Vos cacháis que ahora con la comedia se van a poner pesados de moda todo, loco. ¿Aló? La sesión puede ser grabada para optimizar nuestro servicio. No hay problema, flaca, que nada nomás. No fue nada. Che. Andina, buenas tardes. Habla Daniela Arriagada, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, Daniela. Buenas tardes. ¿Tú hablas con Jimmy? Yo me llamo Jimmy. Y este es como el teléfono de reclamo, ¿cierto? De las máquinas que venden bebida, ¿cierto? Hoy es ahí. Mira, flaca, la verdad es que me pasó una cuestión re loca, sí, por eso quería como... Yo nunca he llamado estos números, ¿cachai? ¿Qué problema tiene? Mira, o sea, no es un problema, o a lo mejor sí, podría ser un problema, pero más que nada es una inquietud así, pero heavy. Con una máquina en especial, porque yo viajo mucho en metro, ¿cachai? Entonces, hay una máquina, o sea, en el metro Baquedano, Puente Tú, así, hay caleta de máquinas, de bebida. Y hay una de ustedes. Ahí, ya le digo. ¿Aló? Sí. Entonces, mira... Flaca la pulenta, sí, el otro día yo pasé un susto porque eché una moneda en una máquina así para sacar una bebida y salió un zapato, loco. No le puedo creer. Sí, un zapato así, chico, y yo quedé para adentro. O sea, yo quedé ahí, o sea, hola, wea loca. Y saqué el zapato y fui donde un guardia y el loco no me grilló. Así me dijo, oh, el zapato es tuyo, loco. Yo justo andaba para tapelar ese día porque yo soy así. Dile que tenemos el zapato guardado. Y lo tenemos guardado, o sea, es que estamos con unos amigos, yo estoy con un amigo acá y los locos le ha pasado lo mismo. Dile que un zapato chico así como de niñito. Como de guagua. Entonces... Ya. Loca, mira, eso ya, te perdono el zapato porque por último puede haber sido un bromista, ¿cachai? Pero después pasé de la misma máquina y la miraba de lejos así, oh, la weá loca, y no me va a salir un zapato de nuevo. Y fui, metí la moneda así, y ¿cachai? Que salió una lata vacía, loca. ¿Una lata vacía? Claro, una lata vacía te vivía. Entonces yo dije, ah, esta weá es una cámara indiscreta, así, empecé a mirar, loca, y no había ninguna cámara. No. Ya. ¿Vos cachai que puede pasar? O sea, tú, disculpa que sea tan así, confianzudo. ¿Dejáis contarle la historia mía? Sí, mira, nosotros somos tres locos y nos han pasado cuestiones locas con las máquinas a los tres. Mira, Henry, habla con la flaca. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Toma, ahí está, disculpa. ¿Sabés qué? Mira, a mí me pasó otra historia, po. A mí me salió una bebida de litro. ¿De qué máquina? De una que está ahí en Baquedano. Ya, pero la máquina que ahí pensaba... Bebidas, po. ¿Pero de cuánto? ¿De medio? De medio y de lata. De lata. Ah, sí, de medio y de lata. Y me salió una de a litro y me salió marcada, ¿cachai? Y me dijo, ponga las monedas de nuevo y se va a salir otra. Ya. Claro. Eso, yo, mira, tú a lo mejor pensás, ah, esto es loco, pero la verdad es que no pasó eso y... Mira, donde fue ya el tope de la hueá, así, loca, o sea, disculpa. O sea, yo ahí quedé para adentro, incluso estuve sentado harto rato mirando la máquina porque parece... Perdona que te interrumpa, préstame la caletita, préstamela. Toma, ahí está. Flaca, está ya ido ahí, ¿cierto? Sí. Ya, mira, ya esta cuestión pasó la semana pasada, ya filo con el zapato, dije ya, filo. Pero fui a meter una moneda así en la máquina y hay un hueón dentro de la máquina, así el loco... ¿Qué? Hay un loco dentro de la máquina. Sí, pues ese día yo iba a comprar, dile. Sí, yo fui a comprar. Oye. Y cachai que al loco le gustan las monedas de 500 nuevas. Le metí una vieja y te la devuelve. Y dile que el loco da consejo. Claro, y se ríe y weá, así, sí, una weá loca. Yo no sé, yo cacho que tienen que sacar al loco adentro porque... Pregúntale qué opina, po, weá. Loca, si hay que opinar que hay un loco adentro de la máquina, así no, yo... Es que yo no les creo nada, o sea, no es posible que en una máquina... Haya un tipo o salga una bebida de litro en la máquina de lata, porque el formato no cae, tampoco puede salir, y además tampoco quiere que salga un zapato. Es que yo cacho que el loco es un... ¿Aló? Enano, es un enano. Sí, el loco se ríe, vos cacháis que yo meto la moneda y adentro hay un loco que se ríe, y golpea la máquina así, y el weón se ríe, ¿cachai? Se ríe de nosotros. Yo cacho que es un loco que está dentro hace tiempo. La otra vez estábamos hablando antes... de tomar el metro, ¿te acordás? Sí. Y yo te dije, vamos, y el loco dijo no. Y estuvimos ahí media hora mirando la máquina. Espérate, para poder ver cómo le podemos ayudar, ya, esperen un momento. Ya, ya. Hazle un bombero que se está yendo para el lado. Uy, ¿cachai qué? Loco, yo llamé al guardia, el guardia me quiso echar, loco. Me dijo, sale de aquí, hippie mierda. Cacha, loco, acaba de explotar una semilla. Como en Año Nuevo. Oye, ¿y qué vamos a hacer? Abrir cogollos mil, pues, weón. Esperar. Loco, pero... pero vos cacháis que esta weá es seria, o sea, de repente va a ir una vieja a meter la moneda y se va a morir de un patatún, loco. El zombie anda vendiendo paraguas. O sea, la dura, yo puedo aguantar, pero yo tengo el criterio formado. ¿Aló? Alguien de mayor rasgo, perdón, para que les ayude, ¿ya? O sea, el loco tiene más rasgo que tú, así. Sí, de todas maneras, es más definido. Yo tengo los rasgos distorsionados. Yo tengo rasgos caucásicos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ponce. Aló, buenas tardes. Yo conozco a Machito Ponce. Señor Ponce, ¿sabes? Estaba hablando recién con su subalterna. Ya. Que ella nos explicó, así que usted nos podía dar más... ¿cómo le explico más? Información, nociones de lo que nos está pasando nosotros con una máquina. Ya, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Yo me llamo Jimmy Fly. Perdón, ¿cuánto? Jimmy Fly. El apellido es extranjero, o sea, mi papá es así, Fly. Así como Fly. Flyer, pero es Fly nomás. Fly Gutiérrez. Perfecto. ¿Cuál es su root, Jimmy, para poder ingresar un reclamo correspondiente? El root. Ah, le tengo que dar el root. Sí, por favor. Y todos los gatos. Te busco. Ah, te estás escuchando de otro lado igual. Te busco. Sí, pero, oye, flaco, ¿cachai que yo le doy escucho mío, caleta de voces así? O sea, ¿con quién estoy hablando? Te busco con... A ver, usted está hablando con un supervisor del área de multivendi. Necesito un superhéroe, es un supervisor. Dale el root. El loco es de lejos, supervisor. Yo le doy mi root. Dale el root. Ahí te lo van a dar, flaco. Aló. Oye, bote el humo que aló. Aló. Ya, anota. Anota. Oye, bote el humo que estás hablando como Yogi, weón. Pero, a ver, don Jimmy, necesito el root, por favor, para poder ingresar el reclamo. El 13... ¿Ya? 180... ¿Sí? 180... ¿Ya? 8. Raya 8, perfecto. Sí. ¿Dónde está ubicada la empresa donde le traigo está entregando estos objetos a la máquina? En el Trome. ¿Perdón? En el Trome Baquedano. Sí, por ahí. Claro, ahí está la máquina, sí. Abrir cogollos mil, sí, mayo, pito, gallo. De repente hay un, yo no sé si hay un loco dentro de la máquina, flaco, porque yo he metido moneda y el loco se ríe, así, golpea la weá. Dile que se ríe. Sí, una talla, sí, no, sí. Yo, por último, a veces ando loco, pero nunca tanto, sí, para escuchar voces. Al loco le pateáis la máquina y le tiráis un cuesco de palta. Yo, ¿cachai? Que igual es complicado porque uno tiene el criterio formado así, pero una viejita, una abuelita se puede asustar, loco, pero... así que le cae un zapato de la máquina. El otro día tiene que tener una solución, po. ¿Cuál solución hay así? Perfecto, pero a ver, necesito algún teléfono de contacto, por favor, para poder enviar un técnico y poder solucionar su problema de inmediato. Ah, yo ahí tengo en el diario uno anotado, dice teléfono de contacto. Mira, el teléfono es 381-2030. Ponte tú, ese es ahí donde podías llamar. ¿Ya? 381-2030. 381-2030. Pero ese no es el que sale. Pero que te dé una respuesta, po, weón. Pero, oye, flaco, pero ¿qué van a hacer? ¿Con la madre la van a sacarla o la van a arreglar? No, vamos a enviar un técnico para solucionar el problema de inmediato. Ya, boludo. Al loco lo tienen todo el día cagado, el hambre, el enano adentro, po, weón. Sí. A lo mejor el loco lo comió, por eso está odioso, po. ¿Y qué onda, loco? ¿Por qué están metiendo loco dentro de las máquinas así? Se parecen a los picapiedras. A ver, don Jimmy, necesito... tener un mejor vocabulario para esta conversación, ya que está siendo grabada. No, sí, entiendo. Aló, probando. Ahora, Jimmy, dale. Ya, loco, o sea, te agradezco, Jalita, la ayuda prestada, loco. O sea, igual, buena onda, y eso era nuestra inquietud, digamos, ha sido solucionada, ¿cachai? Somos tres amigos así, probando... Tres amigos que querían solucionar esto y ya está solucionado, yo cacho. Oye, están grabando, aprovecha de cantar, weón. Jimmy, abre la ventana que estoy yo. Jimmy, abre la ventana que estoy yo. Ya, abre la.